Pasan 8 minutos y medio de la 1 del mediodía. Saludamos a Guillermo García. Guillermo, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Iván Martí, ya señor director. Y un nuevo penalti. Penalti que promete. Promete fuertes emociones, porque hemos traído, bueno, es un estudio hoy donde hay una silla además. Vamos aquí a presentar a los colaboradores habituales. Steven Llopis, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Cristina Vidal, ¿cómo estamos? Genial, buenas tardes. Oliver Colmenero, ¿cómo estamos? Bien, como siempre. Germán Muñoz, restaurante La Venta de San Luis. Y nuestro invitado y colaborador y amigo, Miguel Quesada, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, buenos días. Germán. Bueno, me gustaría antes, que es un poquito, felicitar a mi madre, que hoy es su cumpleaños. ¡Olé! Y le prometí que le felicitaría, y entonces estar ahí escuchando. Felicidades, mamá. Y un beso, Loli, guapa. Nos vemos ahora. Vale, aprovechamos a felicitar a todos los Joseps. Iván, felicidades. José, Pepes. Als valencians, che. Al Partit Popular, Pepe. A todos los padres, a todos los padres. Sí, claro. Sí. Bueno, Miguel, se cumple, bueno, la gente sabe que eres un colaborador habitual, atleta olímpico, doble olímpico, luego iremos con este tema, porque creo que nos has facilitado una entrada telefónica a un amigo tuyo, un compatriota, atleta. ¿Puedes decir a quién podemos llamar dentro de 15 minutos? Bueno, si todo se da correctamente, pues bueno, entrará en antena el campeón olímpico Fermín Cacho. Oro olímpico en 1500 en Barcelona 92. Y subcampeón olímpico en Atlanta 96. Sí, señor. Yo cuando entre Fermín Cacho me levanto y me voy. Yo levantaré las manos, me pondré de pie y empezaré a aplaudir. Un mito. Sí, sí, señor. En 10 minutitos lo tenemos en directo. Oh, esperemos que sí. Bueno, Miguel, se cumple un año de tu accidente en kayak. En kayak. En la cala de Calamporter. Esto fue 11 de marzo de 2017. Ajá. Tengo aquí apuntadito. Y yo quería titular un poco la primera parte del programa, Volver a Nacer. Bueno, podría ser un título como podría ser lo otro, ¿no? Como No Era Mi Hora. A ver, la primera pregunta es, ¿qué hace un doble olímpico como tú? Atleta de fondo, de 800, de medio fondo, de 800, 1500. Uh-huh. ¿Qué hace metiéndose en el agua en marzo en un kayak, que nunca habías cogido un kayak? ¿Qué? Bueno, todo surge en una barbacoa, que, bueno, las señoras, la tía de un amigo mío, me propone de salir con ellas, y bueno, yo pensé, sí, pueden salir ellas, que tienen sus 60 años, y bueno, entre 60 y 50, ¿no?, y demás, y conocen la isla y son de aquí. Y nada, nos aventuramos a salir con el kayak en Calamporter. Pero bueno, también el mar es muy traicionero y el tiempo cambió en tiempo de una hora, hora y media, cambió el viento y se puso un día bastante, bueno, parecido a los que está haciendo ahora, para que os hagáis una idea. Vale, y entonces tú coges el kayak, empezáis a palear un poquito. Exacto, y la corriente me dirige al centro mismo de la cala. ¿Qué sucede? Que la corriente era hacia adentro del mar y era cada vez más fuerte, según va saliendo de la cala, cada vez era mayor. Cuando lo que recomiendan en esos casos es pegarte mucho a la roca, ir por el lado, ¿no?, de la cara, digamos, y no, a mí me cogió la corriente de dentro, y cuando la señora se dio cuenta, pues vino detrás mío y me dijo, Miguel, el tiempo ha cambiado, será mejor que nos giremos y volvamos. Uh-huh. Y ahí llegó la pregunta del millón, que fue, ¿y cómo se gira? Exactamente. Esa fue tu pregunta, ¿cómo se gira? ¿Y esto cómo se gira? Y nada, me dijo que, bueno, paleando hacia el lado contrario, lo puse entonces todo de lado, con tan mala suerte que ya tenía la corriente dándome de lado, sí, de costado en el kayak, y en una de las palas metí un poco más y me volcó el kayak. Uf. Bueno, hasta ahí era la risa, ¿eh? ¿Estabas volcadito, medio riéndote? Sí, porque bueno, estaba fría el agua, pero estaba relativamente cerca de la orilla todavía para volver nadando. Sí. Pero bueno, me dijeron gira el kayak, lo giré y el cajón estaba lleno de agua, y por muchas vueltas que le diera, que yo no se vaciaba. Uh-huh. Con la dificultad de que intenta subir. No sé si os habéis montado un kayak alguna vez, sí, lo complicado que volver a subirte si no haces pie. Yo sí. No, pues yo no. Es imposible. Para alguien que no se ha subido nunca en un kayak, hay una pues técnica, imagínate. Pero sí, claro, para aprenderlo no es fácil. No sé si se llama escamoteamiento. Ahora no sé cómo se llama la palabra técnica. Lo que tú haces los sábados por las tardes. Cuando llegué a Menorca, hice muchos años kayak. Iba a muchas playas que solamente se podían acceder mediante kayak. Lo que pasa es que luego ya lo dejas y tal, pero es precioso el deporte este. Sí, me decían que intentara subir desde la punta, sí, intentando, pero a la que estaba de que la corriente era fuertecita y tal, a la que intentaba me lo tumbaba. Y así todo el rato hasta que, bueno, a la señora pues me dice, vamos a atar una cuerda y te intento yo llevar. Atamos la cuerda, pero entre la corriente y mi peso y demás no se podía, era corriente en contra para volver. Y ya la cosa, pues bueno, se fue complicando. Ya empiezas a pensar, hostia, que igual tengo un problema, ¿eh? Igual tengo un problema. Igual tengo un problemita. ¿Te acuerdas de la hora, más o menos? Bueno, esto empezó sobre las 12 del mediodía y creo que acabó a las 4 de la tarde en el Matorfila. Bueno, a ver, vamos a ponernos en situación. Tú intentabas subirte al kayak y no había manera. Exacto. Y la corriente te echaba hacia atrás y hacia atrás. O sea, hacia adentro. Hacia adentro. Sí. ¿Alguien había cerca para que tú pudiste pedir auxilio? Bueno, la señora con la que salí, ella sacó su teléfono. Sí. Porque yo le dije, llama, porque ya con todas esas maniobras que hemos hecho, la corriente no se había llevado muy adentro. Vale. Y nadar ya era para un nadador experto. Tú ibas para adentro y entonces esta señora con teléfono iba hacia la costa o hacia lo más para poder pedir ayuda. Sacó el teléfono y no tenía cobertura al lado mío. Entonces yo le dije, palea hasta la cova de Enchuró y por lo menos que allí empieza a haber un poco ya de cobertura. Y eso fue lo que hizo ella y gracias a esa maniobra me pudo salvar. Vale, desde que ella llama hasta que tú, ¿cuántas horas estás en el agua? 3 horas. Vale, y empezabas a notar frío de verdad. Ahí empieza tu odisea, el decir, en serio la estoy palmando. Tú, en principio no te reías mucho, pero luego poco a poco veías que estabas en peligro real. Sí, el frío empieza a actuar, empieza ya a dejarte, pues eso, a no funcionar bien el cerebro. 3 horas enganchado al kayak. Exacto, con la corriente tirándome el kayak cada 2x3. El agua fresquita. El agua, pues a 13 grados me parece que estaba. Y un frío por arriba con un viento. Y como tú pesas 130 kilos de grasa pura, ¿no? Bueno, 63 kilitos. Sin grasa, porque eres entrenador personal. Y bueno, ya te digo, empezó un poco la odisea de que esto se termina, de que no vas a salir de allí. Y hay un momento que te lo planteas, que dices, ya se acabó. Pero dices, durante todo ese tiempo estás intentando levantar o estás todo el rato actuando todo ese tiempo, ¿no? Hasta que... Exacto, lo que intentaba era ponerme de la parte que tuviera menos frío, moverme poco. Dime, Oliver. Mira, te quería preguntar, entonces el dilema, ¿tú llegaste a pensar que por querer salvar el kayak me he metido en un jardín? Quiero decir, ¿tú tuviste un momento de duda, de decir, dejo el kayak y voy nadando hasta la costa? La corriente era tan fuerte hacia adentro. Yo no soy un nadador experto, pues sé nadar, pero no para nadar en contracorriente. Y, o sea, yo no pensé, estoy al lado del kayak, sino no puedo volver, no tengo esa capacidad de volver nadando. ¿Tú nadando no te veías con fuerzas ni con energía? No, ya el frío empezaba a actuar en mí, me había dejado el chaleco salvavidas, tenía el chaleco, y bueno, nadar con chaleco es casi imposible. Sí, y bueno, ya en un momento que has llorado, que has gritado, que has rezado, que ya te estás despidiendo un poco, de golpe me apareció la cosa de decir lucha, no te entregues, ¿no? Y dentro de esa lucha, pues ya cometí otro error más, que fue intentar nadar como un loco, y cuando vi que el chaleco me frenaba, me lo quité. Pero eso ya es una cosa de que el cerebro no está bien, del frío que tienes, y entonces cuando empiezo a nadar, que llevo unos 50 metros... empiezan las rampas, gemelos, y claro, de tanto frío que había pasado, el músculo estaba allá. Y hasta ahí puedo contar, porque yo creo que con una frase que hemos, de este episodio tuyo, dramático, hemos hablado un par de veces en privado, pero, y una frase la quiero resaltar, que es, quiero tragar agua para morir. Tú a mí esta frase me la has dicho, que sí, querías tragar agua para decir, se acabó este sufrimiento. Sí, ya cuando pasa esto de que me entran tantas rampas y que me quita el chaleco, que el kayak lo veo súper lejos, el chaleco también, y ya estoy agotadísimo, pues ya he decidido que se acabó. Incluso lo recuerdo como un alivio, el tomar esa decisión, el decir se acabó. Digo, menos mal, esto se va a acabar ya. ¿Llegaste a pensar, aquí me muero? Bueno, eso ya lo había pensado anteriormente. Entonces ahí ya tomé la decisión de que yo ya no aguantaba más y que no quería... tenía miedo a ahogarme, ¿sabes? Tenía ese miedo de ir ahogándote poco a poco, me daba un poco de miedo y decía, prefiero ahogarme yo adrede hasta que no pueda tragar más agua. O sea, que bebiste agua. Exacto, a muerte. Empecé a llenarme de agua y bajó mi cuerpo, volví a subir y otra vez, hasta que ya me mareo, y lo último que recuerdo fue ver un barco a lo lejos, que supongo que sería Salvamento Marítimo, porque lo recuerdo de color naranja. ¿Pero estaba sin chaleco? Sin chaleco. Sin chaleco flotando, flotando a una milla y medio adentro en Calamporte. Y así, bueno, tú eso ya no lo recuerdas. Yo ya no recuerdo nada, ahí pierdo el conocimiento. Y Salvamento Marítimo, pues bueno, a través de esta llamada de esta señora que viene conmigo. Por segundos, no, ni por minutos ya, ¿no? Al final. Bueno, según el patrón del barco que me salvó, me quedaban minutos. Dice, estabas... Bueno, yo no sabía si me habían hecho el boca a boca, si me habían reanimado y no, me dijeron que estaba con los ojos abiertos como platos y como un corcho que va sumergiéndose. Ah, sí. Y me tiraron el bote y dicen que lo cogí y en la escalera ya me quedé quieto y me tuvieron que subir. Ahí el cuerpo dijo... ¿No recuerdas que cogiste? Nada, no recuerdo nada de todo eso. Luego me han llamado a psicólogos para ver si tenía algún shock, si no recuerdo nada más que hasta aquí. Hombre, igual cuando viste el Salvamento Marítimo debías decir, aquí ya, yo ya he hecho, ya he cumplido. Es que lo recuerdo como una imagen súper difusa, ya estaba como que va moribundo por ahí, por el agua. Bueno, el cuerpo entra en modo stand-by. O sea, sí, intenta no consumir energía, correcto, y se queda. Te quedaste en stand-by. Y bueno. Bueno, vosotros sabéis, chicos, que Miguel Quesada ha sido atleta olímpico en Atenas 2004, Pekín 2008, subcampeón de Europa Indoor 2007, 800 y 1500. Y durante la carrera pues de un atleta pues vas haciendo lazos, vas teniendo amigos. Y mala marca va a haber, pero aquí lo único que interesa es conseguir una de las tres medallas. Última vuelta, siempre primero Chesire, que está haciendo todo el esfuerzo. Va a tener que estar muy vigilante Fermín Cacho, porque por la derecha van a iniciarse muy pronto los ataques. Morcelli está peor todavía que Fermín Cacho, encerrado en sexta posición. Chesire primero, Gerón segundo, en tercera posición. Ahora se produce el ataque por el exterior. Y vean cómo Cacho va a aprovechar el interior que le va a abrir Josep Chesire. Cacho en primera posición ante Chesire. Esto nos recuerda a Los Ángeles, cuando Chesire perseguía a Bascal. Atención, porque Fermín Cacho entra en una situación inmejorable en la recta final. Hay que ponerse en pie, señores, porque Fermín Cacho está en primera posición. Cacho va a ser campeón olímpico. Cacho va a ganar el oro. Y Cacho va a derrotarlo a todo por KO técnico. Cacho campeón olímpico. Y ahora, Guillermo, compañeros, yo ahora me levanto del estudio y me tengo que ir. Yo tengo los pelos de punta. A volver otra vez a escuchar, sí. Yo la he visto 25 o 30 veces. Es más, me acuerdo perfectamente dónde estaba. Yo también. Yo me acuerdo, con esta medalla para mí fue espectacular, y cuando quedamos campeones del mundo también me acuerdo dónde estaba, de baloncesto. Fermín Cacho, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muy bien. Tenemos aquí a... Fermín Cacho, para los jóvenes, quizá las nuevas generaciones que no lo conozcáis, no creo que haya mucha gente que no lo conozca, es un atleta español, oro olímpico en Barcelona 92 y plata en Atlanta 96. 49 años tienes, Fermín. 49. Cumplidos en febrero. Soriano, en Ágreda, ¿naciste? Sí, sí. Y por aquí tenemos a tu coleguita Miguel Quesada, que te quiere saludar y hacer una preguntita también. Hola, buenos días, Fermín. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Muchas gracias por atendernos. Ahora, ¿qué has cambiado ahora? Cataluña por la isla. Llevo 2 años aquí y la verdad que no tengo ganas de volverme. Que no tienes ganas de volver, yo tampoco. No, aquí yo se está muy bien. Yo, si estuviese ahí, tampoco tendría ganas de volverme. Pues invitado estás, Fermín, ya lo sabes. Pues muchas gracias. Fermín, te quería preguntar. Dime. Cuando quedas campeón olímpico, ayer me pasaba otra vez el vídeo, ya lo he visto muchas veces, pasa que a mí me cogió más pequeñito, ¿no? Cuando fue... Tenía solo 23 años. Sí. ¿Y cómo te cambia la vida siendo un chaval ser campeón olímpico? Porque eras un chaval. Bueno, la verdad es que cambia, ¿no? Te cambia la vida de un poco, prácticamente en todo. Lo que sí que siempre he pensado y siempre lo he mantenido, de cuando terminaba una carrera, eso ya pertenecía al pasado, pertenecía a la historia, y lo que había que hacer era empezar de nuevo, empezar a escribir la nueva historia desde el día siguiente que acaba el campeonato importante. Entonces eso siempre lo he mantenido, y creo que eso, ¿no? Que con 23 años el campeón olímpico, que es lo que queremos, ¿no? Todos. Dice, lo tengo todo hecho, pero quieras o no, pues tú quieres más, buscas, intentas conseguir otra medalla, intentas estar, porque es eso, serán 23 años. Entonces, yo siempre me lo planteaba así, de terminas un campeonato, eso es historia, y hay que empezar a escribir otra vez la historia. Muy bien, Fermín. Yo te quiero... Porque, Fermín, tú tienes 4 hijas, ¿verdad? 4 hijas. 4, bueno. Tengo la duda. Supongo que tus hijas habrán visto la carrera contigo más de una vez. Muchísimas veces, sí. Y claro, cuando han empezado a crecer, han tenido conciencia deportiva y de la gesta, ¿qué te han dicho tus hijas cuando te ven? Pero si este es mi padre cada día, ¿qué te han dicho? Yo creo que están se están concienciando ahora, más cuando son más mayores que al principio, ¿no? Al principio pues lo veían como una cosa, pues bueno, pues estabas ahí y ya está, que no realmente no tenían... ellas o sabían lo que era conseguir ganar, ser campeón olímpico o cualquier otra medalla, ¿no? Entonces ahora sí que ahora ya se han dado cuenta de que hacía un deporte, que el atletismo, que no gana a todo el mundo, y ya saben que es que mi padre ha sido campeón olímpico, que no lo puede decir todo el mundo. Entonces ahora ya está mucho más, ya saben lo que es, además lo saben porque también practican deporte y saben que el sacrificio, lo duro que es el bajar a entrenar, el salir a competir, y eso ya lo saben y ya lo tienen en sí. Claro, unos pocos elegidos en el mundo y en la historia pueden hacer lo que sea, sí, claro. Ah, pero el caso de Fermín, además, aparte de haber ganado lo que ha ganado, es que es un icono del deporte, sí, español. Sí. Hay personas, Rafa Nadal en tenis, sí. Miguel Indurain en ciclismo, y quizás en atletismo, Miguel, Fermín, vamos, sea la figura, ¿no? Sí, Fermín y quizá pues también Abel Antón, ¿no? Pues también. También. Pues, además, los dos sorianos, que eso sí que es casualidad, ¿no? Eso es casualidad, además de verdad. Hombre, con el frío que hace como para no correr. Casualidad, y entrenando con el mismo entrenador encima. Pues sí, la verdad, y tuve la suerte de poder entrenar con Enrique 3 años, y aparte de un excelente entrenador, una bellísima persona. Jolín. Yo tengo la imagen de Fermín llegando con los brazos abiertos, es que eso a mí no se me ha olvidado. ¿Es verdad? Yo creo que un poco Fermín desató lo que puede ser un poco la Fermín manía, porque ve a un chaval tan joven quedar campeón olímpico en Barcelona, en tu país, lo ves, sí. Y yo creo que Fermín, a partir de ahí, pues por eso le preguntaba un poco en qué te cambió la vida, porque es que pasas de ser alguien anónimo o relativamente conocido a ser un icono para la historia, claro, del deporte español. Yo hay una cosa que siempre lo he dicho, lo mantendré, y creo que ahí seguramente casi todo el mundo va a estar de acuerdo. Yo creo que Barcelona no solamente cambió la vida de los deportistas, sino cambió la vida de primeros Juegos Olímpicos, primeros Juegos que se celebran en tu país, que es en Barcelona, que veníamos, aparte del éxito de organizativo, de como organización, luego depende del éxito deportivo si las Olimpiadas son buenas o son malas, ¿no? Entonces, yo creo que en Barcelona las 22 medallas que se consiguieron, un éxito deportivo. Y ahí yo creo que empezó un poco el antes y el después del deporte español, y a día de hoy estamos viendo los triunfos de la gente, ¿no? Que empezó en Barcelona, que ha habido una continuidad, y el deporte español ahora quizá está en lo más alto en todos los deportes. Y yo creo que eso fue mucha culpa de Barcelona. Y no cambió Barcelona para mí solamente, sino cambió para muchísima gente, cambió para muchísimos niños, cambió de eso, ¿no? De ver los juegos, de que leche, yo también puedo estar ahí. Y estamos viendo todo lo que se está consiguiendo a raíz de ahí en el deporte español. Ah, porque Fermín, yo tengo una pregunta, un amigo que es decatleta en Utrera, en Sevilla, que hace también radio, y él te entrevistó, porque él trabaja en la radio, te entrevistó en año 2012 en Utrera, una carrera de 10 kilómetros, Divina Pastora. Bueno, sí, en Sevilla, sí. Sí, sí, señor. Y bueno, él, la pregunta que me hace, que te traslado, ahora entra en antena después, me dice: Fermín, ¿ves posible que se celebre un mundial de atletismo en España en los próximos años, ya que empiezan a entrar países del este con dinero, como Qatar, Rusia, China? ¿Lo ves factible? Yo creo que sí, por una sencilla razón. Indistintamente, la cuna del deporte en general está en Europa. Europa es donde a lo mejor donde más se practica, no porque hay menos habitantes, pero sí que es donde hay más gente que lo sigue, es donde más estadios se llenan en cualquier tipo de evento deportivo, y por mucho que salgan, Sevilla celebró en el 99 el último mundial que se celebró en España. Barcelona en el 2010 celebró un campeonato Europa. Entonces, yo creo que sí, que y pienso que se van a celebrar no solamente un campeonato del mundo, sino yo, eso, más aún, creo que España va a celebrar unos segundos Juegos Olímpicos, no tardando mucho. Entonces, indistintamente se meta, esté los países, sobre todo lo de los países del petróleo, que tienen muchísimo dinero, quizás la cultura deportiva no está tan arraigada como es Europa, que es donde realmente es la cuna de cualquier deporte. Fermín, te quería preguntar un poco, cambiando un poco de tercio, uh-huh. El penalti es un programa, pues bueno, que informamos también, sí. Sobre todo hay bastante tertulia futbolera, y yo sé que tú eres un futbolero uh-huh. y madridista, si no me equivoco, ¿no? Correcto, sí. Tenía una curiosidad, ¿has hecho el saque del honor en el Bernabéu? Sí, lo he hecho, me parece que lo he hecho ya dos veces. Ah, me parece que lo he hecho dos veces ya en el Bernabéu. Sí, además, tengo muy buena relación, tengo también la insignia de oro brillante del Madrid, o sea que sí, que he jugado en el Bernabéu a fútbol también, he tenido la oportunidad de jugar a fútbol, o sea que pisando el césped, o sea que muy bien. Miguel, Fermín es un tío completo, como ha de ser. Bueno, aquí tengo que entrar y ahora diría la frase de que no todo el mundo es perfecto, porque parecía que Fermín era perfecto, pero hasta que lo ha dicho Madrid ya. Fermín, es que nuestro señor director Iván es del Barcelona a matar, entonces... Bueno, no pasa nada, si va a luchar van a ganar la Liga, probablemente. Piensa Fermín que tenemos al amigo Quesada en transformación. Ya se está pasando al Barça, ya poco a poco. ¿Qué va, Fermín? Ya sabes tú que no. Bueno, te voy a decir una cosa. Si quiere ganar Copas de Europa, tiene que ser de Madrid. Ahora nos entendemos. Muy bien, Fermín, muy bien. Pues, Fermín Cacho, muchísimas gracias por haber atendido la llamada de Onda Cero Menorca. Ha sido un placer y un honor en caso de todos los tertulianos que estamos aquí. Y muchísimas gracias. Gracias a vosotros y ya sabéis dónde estoy, para lo que necesitéis. Un abrazo, Fermín. Chicos, me conocéis, no me suelo encasquillar, pero es que me he emocionado tanto hablar con Fermín que de verdad tengo los pelos de punta. Antes de que continúes emocionándote, vamos a escuchar un poco de publicidad. Porque la salud bucal de tus hijos es lo más importante para ti, el programa Sabio de Arrels Group Sanitary Dental está especialmente diseñado y dirigido a la vigilancia, prevención y cuidado de la salud bucodental de los niños de 4 a 16 años. Previene caries, evita enfermedades y detecta posibles anomalías dentales y maxilares. Tus hijos disfrutarán de todas las ventajas de un plan de salud bucal único. Infórmate en www.dentalarrels.com o en nuestras clínicas de Mahón o Esmercadal. Arrels Group Sanitary Dental. La tranquilidad de sentirte en buenas manos. Easy, patrocinador oficial de No Patrocinar el Lunes, porque el lunes no le gusta a nadie. Y a nosotros, que vendemos colchones, menos todavía. Hazlo fácil, hazlo Easy. Colchones, sofás y decoración con aire fresco en tu tienda Easy Menorca, en el polígono de Mahón, junto a IKEA. Todos los servicios para su empresa. Infotelecom es el operador especialista en empresas que le ofrece en Menorca los servicios TIC más avanzados. Internet profesional con fibra óptica, WiMAX y circuitos dedicados. Ahorro en telefonía con centralitas voz, IP y tarifas móviles exclusivas. Programación a medida de aplicaciones y páginas web. Infotelecom, el operador local líder en Menorca. Contacta con nuestro asesor en empresas@infotelecom.es o llámanos al 971 38 30 00. Hola, guapo. Hola. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ja som aquí. Tant se val si és la del refugi o la de Cateva en tornada a la feina. Sempre que obres una porta a un animal adoptat, el que reps a canvi ho compensa tot. Adopta. Viu. Perquè la vida comença quan et trobes amb ell. Informa-te'n a adopcioanimal.caip.es. Govern de les Illes Balears. Ya estamos de vuelta en el penalti después de este subidón, Guille. Sí. Impresionante, ¿eh? Impresionante. Una pasada. Fermín Cacho. Sí. Qué pedazo de deportista, Miguel. Bebe. Yo me he puesto nervioso y todo. la verdad. Impone, Me impone. Hablar es como si te entran en Durán. Yo lo que no sé. Cacho, es... cuando hablas con alguien así, pues te pones un poco nervioso. Lo que no lo hacía es del Madrid. Bueno, somos... Con lo buena persona y buen deportista que es, se entiende, ¿verdad? Yo te... para cerrar el círculo. Y espérate, que seguro que tu amigo también lo es. Ahora le preguntaremos. José Luis Cuenca Cadenas, desde Utrera, Sevilla, ¿qué tal? Guillermo, buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, en Twitter, @ Pirata Cuenca. Correcto. Bueno, José Luis, no sé si habrás estado escuchando a Fermín Cacho o no, pero le hemos formulado la pregunta, ¿eh? Tuya también. Lo he escuchado y os felicito por la entrevista a Fermín Cacho, un grande, por supuesto, siempre un placer hablar con él, además un tío así muy cercano y sí, sí, que vive en Andújar, por cierto, que es el club donde fiché yo el año pasado, el club de Andújar, de atletismo, el Antorcha. Ah, ¿y en Sevilla? Andújar, sí. Jaén, ¿no? Andújar, Jaén, correcto. Sí, yo es que tengo muy buenos amigos allí, hay muy buenos decatletas y una cultura de lo que estuvimos hablando la última vez, de... hacer escuelas de combinadas y demás. Y tengo amigos y fiché con ellos el año pasado. José Luis, ¿de qué equipo eres? Del Atlético de Madrid. Menos mal. Kiko, sí, Fabregas, sí, ya está contento. Es de Kiko. Sí. Sí, os he escuchado ahora, vamos, sin duda ninguna, del Atlético de Madrid, por supuesto. Por cierto, noticia de última hora que a ti te afectará mucho, Miguel. Hacienda rechaza la oferta de Cristiano y mantiene la vía penal. No nos preocupamos. No, ya lo sé, que no. A Messi sí que te preocupaba, pero Cristiano no, eso ya lo sabemos. Un deportista de esa magnitud nunca puede pisar una cárcel. Creo que ninguno de los dos se han preocupado en ningún momento, además, ¿no? Ni Messi ni Cristiano. Ni lo van a hacer. Ni lo harán. Bueno, Guille, vente arriba. ¿Qué te ha pasado? José Luis, ¿tienes alguna preguntita para nuestro amigo Quesada en relación al atletismo, en relación al accidente de kayak? Sí, sí que tengo una pregunta. La última vez cuando hablé, que era un mes, una cosa así, luego me acordé, Miguel, y te saludo, que bueno, he saludado a Guillermo, saludo a todos los que estáis ahí. Gracias. Miguel, gracias. En el europeo de pista cubierta de 2007, cuando quería hacer plata, sí. Tengo el recuerdo, creo que fue en la serie que tú corriste, primero corriste en la serie, luego las semifinales, la serie que te tocó, que fue súper lenta, salisteis casi andando, ¿recuerdas? Sí, la recuerdo perfectamente, las carreras. Sí. Hay un momento en el que me asusté porque pasáis el 400, no sé si a 101 o 102, que eso es lentísimo, sí. Y ahora tú dices, se acabó, me voy, y metes un cambio y chocas y estás a punto de caerte. Bueno, fue el momento de más nervios quizás del campeonato, porque la primera carrera siempre es la más difícil. Y bueno, yo no iba de favorito, yo iba el 16, de marca era el 16 en ese campeonato. Wow. Volví segundo. Pero acababa de ver la eliminatoria anterior, que fue la de Manuel Olmedo, y habían descalificado 4 atletas. En Birmingham, ya habéis visto este último campeonato del mundo, descalificaban atletas, pues en 2007 pasó lo mismo un poco en ese europeo. Y hubo un momento que la carrera iba tan lenta que intenté salir a mi derecha... Y con un traspié un poco, que estuve a punto de caerme yo y tirar al contrario. Y bueno, por suerte salí bien y terminamos el último 200 en 24 mucho. ¿Se imagina cómo terminamos? Cuando te pasa una cosa de esa y luego al final acabas ganando una medalla, siempre luego miras atrás un poco y dices, ostras, ¿por qué poquito pude haberlo perdido todo a las primeras de cambio, ¿eh? Bueno, eso es el deporte, ¿eh? También al final es concentración y a la que tienes un momento que no te has concentrado todo lo bien que deberías. Por ejemplo, en Göteborg 2006 yo creo que valía medalla en aquel campeonato. Y hubo un momento en una laguna mental, en la última curva del 150, que mi cabeza se va de la carrera. Y cuando quiero volver, pues ya me llevan unos metros, los recorto, pero ese esfuerzo lo pagué. Si no habría, yo creo, hecho medalla en ese campeonato. Sí. Incluso he visto luego esa carrera repetida y la retransmitía Fermín Cacho en Televisión Española, casualidad. ¿En qué se te fue la cabeza? ¿En qué pensabas? Tú cuando compites en una competición como es la mía, que es un minuto y pico, hay veces que el cerebro, durante segundos, 3, 4, en ese momento se puede ir de lo que estás haciendo. Es una falta de concentración, que te distraes con algo o que no te acabas de concentrar en lo que estás haciendo. Y eso a veces sucede en el deporte. ¿Y no en te un acuerdas? Punto, en un punto de partido de tenis, esos 2, 3 segundos que no has estado... Ahí se te puede ir, y a mí se me fue ahí, estoy convencido. ¿Cuánto daño hizo Guardiola, eh? Seguro que se te fue por eso. No, Guardiola es un pedazo de entrenador, ¿no? No es de mi preferencia, por la parte no futbolística, pero hablando de fútbol es un crack. Señora, nos escuchan también en directo ahora mismo desde Murcia, y un amigo mío, Juan Francisco, que es amigo de snooker, ¿no? Dice, vaya historia la del señor Quesada de kayak, o sea, los pelos de punta. Quería remarcar que no he dado las gracias, y primero tengo que dar las gracias a la señora que hizo la llamada, que salió conmigo, a Salvamento Marítimo y a la Guardia Civil. Yo lo conocí, ¿te acuerdas? Al Guardia Civil que te he visto. Pues un día que, bueno, me llamó Miguel para ver si a través de Javier le podíamos dar las gracias a... Y casualmente le pregunté a un guardia civil, fue en Mercadal, estaba comiendo en Cas Francés, que el otro día estuvimos sí, ahí. Sí, Cas Francés. Y le pregunté a uno y dice, pues mira, el que tengo a mi lado es precisamente el que avistó tu amigo. Sí, para que os hagáis una idea, Salvamento Marítimo llega y se encuentra un kayak flotando, pero a mí no me encuentran. Y este señor, este guardia civil, desde el acantilado de Calampurte con los prismáticos, me ve y hablando con ellos le va diciendo... Coordinó las cosas. Exacto, porque es muy difícil ver a alguien desde un barco y en el mar, y en el mar revuelto. Sí, bueno, muy bien. Bueno, José Luis, Pirata Cuenca, muchas gracias y sabes que, como siempre, puedes entrar los lunes que quieras. Encantado, encantado de la vida y encantado de saludaros. Un placer. Un abrazo, amigo. Hasta luego. Un abrazo. Adiós. Señores, cambiamos de tercio. Bueno, vamos al fútbol. Señor Oliver, yo creo que tienes muchas ganas de hablar hoy. El... ¡Qué finito, Iván! ¡Qué fino este Iván! Para... Sí. Bien. Vamos, bien. Déjala un poquito más. Estos son recuerdos, ¿eh? Parece que para un gol tardaron 2 semanas. Era un campo muy largo. Sí, sí, era una pasada. Qué mal lo pasé en una final que no acababa nunca, ¿eh? ¿Tú eras de Oliver Atom o de...? Oliver Atom. Yo era de Oliver. ¿Tú eras de Oliver? No, de... Espera, Iván Lendl era, correcto, ¿no? Correcto. Iván Lendl. ¿Y no te pega Oliver? Para, no. Iván, ya lo ha hecho Iván, yo era Mark. Mark Lendl. Correcto, sí. Ya lo ha hecho Iván, él, todo lo bueno, Iván. Sí. Ahora el Oliver sería Leo Messi. Sí. Y no sé... Mark Lendl. Mark sería Cristiano Ronaldo. Oliver Colmenero, tu sección Euroliver. Aquí estoy, a tope. Bueno, empezaremos con la Europa League. Tengo que decir que, bueno, que cayó dignamente el Atlético de Bilbao. Fue superior el Marsella y el cómputo global ya lo dice todo, ¿no? Un 2-5. Estaremos atentos al próximo partido que tiene el Atlético de Madrid con el Sporting de Lisboa. Es el 5 de abril, nada menos. Toca tema Champions, Manchester United, Sevilla. Tengo que decir que si me dices que ese equipo es el segundo que va en la Premier... No me lo podría haber creído. Pocas veces he visto un partido del Manchester United jugar así. Un nivel tan bajo. No es nivel, es que el fútbol, o sea, el equipo es una máquina y tiene que ir engrasada. De Gea no tuvo la noche. Y bueno, Lukaku, delantero punta, todo iba fuera. Pogba, 120 millones, por favor, tira una vez, sin defensa encima. Y no van entre los tres palos. Yo no soy futbolista, pero creo... que ese partido es para agachar la cabeza. Ojo, no quiero desprestigiar al Sevilla. El Sevilla está entre los 8 mejores de Europa por méritos propios. Correcto. ¿De acuerdo? O sea, eso es innegable. Pase histórico, 60 años sin pasar. Ahora veremos, le ha tocado el coco al Bayern. Esto ya es otra los historia. Emparejamientos de la Champions, ¿los tenéis? Sí, sí. Bueno, no quería hablar, no me quería adelantar, pero dale, dale. El coco le ha tocado al Sevilla, por desgracia. Ya veremos cuando llegue... Cuando lleguen y la hinchada sevillista le tiran las navajas abiertas a los hinchas. A ver, Real Madrid, eliminatoria contra... Contra la Juve, va a ser un partidazo aquello. Sin centrales, ¿eh? Benatti ha sancionado y el otro Chiellini lesionado. Bueno, más, centrocampista, el nombre este impronunciable, Pjanic. ¿Pjanic tampoco? No juega. Es como un piano, pero italiano. Yo ahora me levanto y digo, que Sara juegues contra la Juve. A mí me hace mucha gracia, Iván, que siempre destaca lo que no juega. Hombre, si son titulares. Y claro, luego vas con el Bilbao y William Yaduri en el banquillo. Pero claro. Si son titulares. Pero, son titulares indiscutibles en pero que la baja es Chiellini, el central es el jefe de... Bueno, Pjanic mueve el centro del campo. Sí, ¿eh? Sí, correcto, pero creo que bueno, la Juve basa mucho su juego en protegerlos. Yo estoy muy contento, han pasado los tres equipos españoles y han pasado haciendo fútbol, y eso es lo importante, sí. ¿De acuerdo? El emparejamiento yo pedía o me gustaría, y ha pasado... que no se juntara ningún equipo español, ¿de acuerdo? Y es lo que ha pasado. Y perfecto, estoy genial, genial. Estoy genial, contento, muy bien. Y disfrutaré mucho con esta Champions. Yo pienso que pasarán los tres, ¿eh? Vosotros en el grupo decíais, no. Yo pienso que pasarán los tres. Yo creo que también. Si caen, que caigan dignamente. Claro. Ya está. Bueno, toca el turno Barça-Chelsea. Justo empezó el partido, ya me di cuenta que las líneas estaban muy atrás y era un 5-4-1. Yo, sinceramente, lo vi muy defensivo, pero bueno, esperemos. ¿Qué esperamos? Pues que a los 2 minutos y medio Messi hace una pared, se planta delante del belga y no sé cómo se la mete debajo de las piernas. La verdad es que lo tuve que ver 3 veces. Y si hace eso con la pierna no dominante, o sea, la derecha, pensé, hostia, digo, vaya, vaya truco. Además, el Chelsea era un equipo que era un poco hueso duro para Messi, no le metía goles. Bueno, nada, del segundo gol, qué decir, robo impecable a Fábregas con el muslo, el otro ni lo sigue, y nada, Suárez se lleva la defensa impecablemente y le hace un centro con precisión quirúrgica a Dembélé. Dembélé tiene tiempo de parar el balón, cargar la pierna y disparar a quemarropa. Bueno, Courtois todo el rato soplaba. Si le das un paquete de globos, los hincha enteros. No, no, en serio. Claro, tienes que entender una cosa. Que el tercer gol llega... Aquí Iván te está haciendo referencias. Ya, referencias. Yo estoy por lo mío. Pero sabes que yo vi el partido y yo pienso que si el Chelsea marca... Esto no acaba así. Tengo que decir una cosa. No, el Chelsea peleó hasta el final. Pero resumiendo, hincó rodilla a los 90 minutos. Porque Ter Stegen... tenía los guantes nuevos, no paró ningún balón. Y la defensa del Barça, hay que decirlo, estaba súper bien amueblada. El tercer gol, Messi se va de dos, la misma posición, pero en banda izquierda. Y el que debió pensar, la ha metido de casualidad por debajo de la pierna. Señores, aquí tienes la segunda parte. Te la vuelvo a meter por debajo de las piernas. Messi sabe que Courtois abajo flojea, porque mide 1,99. Entonces, ¿qué pasó? Se la mete por debajo. En 20 minutos, Leo Messi tuvo el partido arreglado. Yo tengo que decir una cosa, y es una pequeña reflexión. Cuando Messi hace esto, siempre me viene a la cabeza una cosa. Guillermo, y esto no se lo he contado a nadie. Sí, dime. Lo que pasa es que el camino de un futbolista normalmente es oscuro, tortuoso y teniendo cicatrices. Y la historia de Leo Messi se sabe, pero no se sabe bien del todo. La historia es que jugando en Newell's no le pagaban el tratamiento de crecimiento. Y el padre, desesperado, se fue a River... y dijo a ver si lo querían. Y dijeron que ni hablar, que no pagaban un céntimo. Y que no pagarían la hormona de crecimiento, que es €1,000, eran $1,000 al mes, ¿de acuerdo? El padre se vino a Europa, uh-huh. Y en Europa lo mismo. ¿Por qué? Porque un jugador que tenía 7 años medía 1,20. Vale, pero es que dice, es imposible. Entonces, lo que me viene a la cabeza... cuando Messi hace esto, cuando Messi coge la batuta y hace de director de orquesta, porque no pasa otra cosa, me viene a la cabeza que media Argentina llora la pérdida. Claro. Y clubes como el Inter, que tampoco lo quisieron, dicen que aún mascullan entre bastidores. Eso es lo que me viene a la mente. El resto es historia. En un año como el 16 de noviembre del 2003, cambió la historia del fútbol. Un tal holandés, Rijkaard, lo sacó contra el Oporto de Mourinho. El resto ya lo sabéis. Gracias. Bravo. Un aplauso para Euroliver, por favor. Muy bien, Oliver. Yo es que me voy. Es que es increíble. O sea, es que además lo hace todo de memoria, no tiene nada apuntado, le da todo igual. Que hay que apuntar. Me gustaría que se currase esta historia con Cristiano, que tampoco ha tenido unos orígenes tan bonitos. Correcto. Oliver, te están haciendo deberes para el próximo lunes. El lunes te contaré sobre Cristiano. Tuve el fichaje más caro a los 16 años, lo compró el Manchester United, debutó como una máquina, como un auténtico campeón, y yo disfruté mucho ya, lo seguí justo pisar la Premier. Y bueno, cuando vine a España, pues me alegré. Es mejor seguirlo cuando está cerca. Muchas gracias, Oliver, por tu Euroliver grabado en directo. Oye, no sé, ¿alguien hablará de la Liga y que está prácticamente sentenciada? Germán Muñoz, por favor. Germán Muñoz. Ahora que digo yo. O sea, bueno, me parece que si el Madrid está a 16 puntos y este de cero, ya no hay Liga. Bueno, es que hace tiempo ya que creo que estábamos todos de acuerdo que la Liga estaba... Bueno, a pesar de que el Atlético de Madrid estaba, es muy difícil ganar todo y que aunque el Barça pinche sigue siendo muy difícil, y creo que todos los culés estáis haciendo las cuentas para ver si el Madrid os hace el pasillo o lo celebráis allí. Pues yo creo que no me equivoco mucho. Yo quiero ganar la Liga. Allí, ¿verdad? Me da igual. Ah, bueno, pero preferirías, ¿no? Creo que... ¿Ganar contra el Madrid en el Clásico? No habrá pasillo, ¿eh? No, creo que no. No habrá pasillo porque Valverde dijo que ni lo hacían ni querían que se lo hicieran hace poco cuando el Madrid venía de quedar el campeón del mundo. Bueno, a mí lo del pasillo me da igual, sinceramente. ¿Qué es? ¿4 partidos por final, no? ¿El Clásico? Sí, creo que sí. En la 35, 33. 4 o 5 jornadas quedarán. El Barça piensa que va a Sevilla, Villarreal, algún punto se va a dejar. Bueno, en Sevilla sí, no tiene a Sarabia. También, como te gusta decir, lo mismo, que no tienen lo mismo los que juegan en Madrid. El organizador de la Juve y los dos centrales que Sarabia en el Sevilla. A ver, pero una cosa, cuando empieza un torneo, las amarillas se acumulan para todos los equipos, ¿no? Es que parece que tiene la culpa el Madrid de que tú acumules X amarillas y te pierdas el siguiente partido. Kielini es lesión. Kielini sí, Pjanic y Benatia no. Kielini por tarjetas. Es el Sergio Ramos de la Juve, Pjanic, sí, el Modric de la Juve. Sí, correcto. Vale. Ya, bueno. Y el otro central, pues Varane. Me lo has puesto en bandeja, Iván. ¿Sabes quién jugó en París? Kovacic, Lucas, Asensio, ni Modric, ni Kroos. O sea, y los equipos tienen plantillas para combatir esto hoy en día. En la ida jugó el árbitro y ya está, ya lo, no hace falta. ¿Podrías haber jugado con el C? Es hooligan, es hooligan. Voy a hacer un apunte, que me lo he dejado, de hecho. Si alguien pensó que el gol de Messi fue rápido, los 2 minutos y medio, de hecho es su gol más rápido en Champions, pero nada que ver con el gol de Roy McKay, que se lo hizo al Madrid, sí, a los 10 segundos. Tiene un récord ese hombre del gol más rápido. Y encima, es que no creo que se lo supere nadie. O sea, se coló hasta la cocina ese hombre. Oliver, ese gol fueron 10 segundos. 10 segundos. Recuerdo uno de Ronaldo, el gordito, contra el Atlético de Madrid. En Liga. Que fue también algo... Salen, sacar, bueno, hacer una cinta con el cuerpo como un regate y dejar a todo el mundo sentado. La tarjeta roja más rápida la tiene Vinnie Jones. Cuando le preguntaron cómo lo hizo, porque fue a los 2 segundos, dice, yo vi, Vinnie Jones, ¿te acuerdas el central Manchester United tan alto? Sale la película a 60 segundos, uh-huh. Me acuerdo. Dice, yo vi que el árbitro se llevaba el pito a la boca y empezó a correr y le entré por detrás y lo derribé. Pitaron roja directa. Sí, bueno, un día hablamos. Hay cosas muy, muy, muy guapas. Muy bien. Esteban López, ¿cómo lo llevas? Bien. ¿Vienes acompañado a tu mujer, Cristina? Sí. Sí, ahora les comentaba que para gol rápido, ¿sí?, el que vivimos el sábado en Mercado. Lo he pensado, yo digo, cuando pasemos a Steven. Steven, ¿qué has hecho el sábado? El sábado estuve en Mercadal viendo el fútbol femenino. Acompañado, ¿eh? Mi mujer y mi amigo, Guille. Ah, vale. Y cenando. ¿Dónde cenaste? En la venta. Con mi mujer y mi amigo Guille. Somos inseparables. La pregunta es, ¿os hacen precio la venta? No. Steven, no mientas. Ah, bueno, pues sí. No se hace el precio en la venta, bueno, Iván, sí. Una pregunta comprometida esa. Sí. No. Se puede decir, perdona, Iván, yo dije si querías venir, que veníamos a por ti, y me dijiste que no, que estabas muy bien. En la otra punta de la isla. Yo lo voy a decir, Antena, nos hace un precio muy especial. Y ya está, lo dejamos ahí. ¿Cómo quedó el fútbol sala? 1-3. Muy correcto. 1-3, sí. Y campeón Mercadal. El segundo gol me acuerdo que fue un golazo de potencia de la capitana Bego Pons, el número 23. Que se vino arriba celebrándolo. Sí. Y bueno, ¿estuviste en el básquet el sábado, el domingo? Sí, que tenías que venir, pero no sé, te dormiste o no sé, algo así, ¿sí? ¡Zasca! Bueno, bien, 1000 personas otra vez. Jugamos contra el Rusé, el último, 88-66, y Jufri 11 puntos, Salvans 18. Y bueno, ahora vamos líderes, y el segundo pinchó, el tercero estuvo ahí, o sea que quedan 5 partidos, lo tienen ya casi. Están ahí. Y la próxima semana juegan contra Coy Blanc, un partido que les va a costar también fuera, siempre es súper difícil. ¿En Hospitalet? Vaya bien, tío, los espera Quesada. Sí. Cargadito. Ahí, están ahí también, están arriba también, o sea que bueno, pero yo creo que sí, que lo sacarán. Yo creo que... Bueno. Yo tengo curiosidad por saber qué hizo el Mercadal, ahora que siempre me informáis. 1-4, porque perdió contra el Ibiza. ¿En casa 1-4? No, fuera. Fuera 4-1. El Ibiza, sí, 4-1, es el Ibiza. Bueno, segundo, un punto del líder. El Mercadal está sacando más bien los partidos de casa, fuera todavía le está costando un poquito, ¿no? 7... Bueno, y la semana que viene tiene también un rival, el Felanix, que también tercero, creo. O sea que lo tiene complicado, porque ahora al perder están ahí, bueno, están a 3 puntos, pero bueno, que es que tiene rivales ahora muy complicados, creo, el Mercadal, ¿eh? No, estamos a un punto. A un punto de salir del descenso. La salvación, sí, ¿no? Sí, lo que pasa que, claro, siempre se habla de los descensos compensados de Segunda B. Exacto. Pero bueno, vamos a ver lo que pasa con los Segunda B, que tampoco no. El Formentera ha empatado este fin de semana al campo del Mallorca, el primer equipo. Sí. En un tongazo astronómico de Baleares, pues ya me explicarás tú. El Cerverense también, 1-1 también. El Cerverense, sí. 1-1 también. El Formentera, que... el Formentera este año ha hecho cosas en Copa del Rey, creo que eliminó al Bilbao. Ahora has tenido un momento Rajoy, ¿eh? Ha hecho cosas. El Formentera este año, sí. En Copa, ¿no? Por cierto, ¿habéis visto el gol que metió en la final, hablando de fútbol sala? Que el Movistar perdió con el Jaén. Sí, con el Jaén, sí. No sé si habéis visto el gol que mete este chico Ricardinho. Yo fútbol sala no, pero he visto la noticia, he visto el gol. Yo he visto, sí. Qué barbaridad. golazo. Pero bueno, es algo que de dibujos animados. Hay que tener mucha técnica para jugar a fútbol sala, pero una técnica superior. Chico, o sea, no tira puerta, sino que le tira la pelota por encima al portero para después rematarlo. Es un espectáculo. Lo que Ricardinho está considerado, ¿no?, el mejor jugador del mundo. Sí. Bueno, hace magia, ¿eh? Este juega en el Movistar, ¿no? Sí, sí. Perdieron. Jugaba antes en el Palma Futsal, creo. Que tiene parte García, el que estaba en la radio. Sí. Bueno, el volei, Alcobendas 1, Abarca 3, ganaron, pero se han quedado fuera del playoff, ya van a quedar quintas, o sea que nada. Y el fútbol femenino, Pardiñas 2, Sporting 0, no pudo ser. Perdieron el Average contra el Pardiñas, que aquí les ganaron, y lo tienen. Si la semana que viene pierden, pierden la categoría ya prácticamente, o sea que lo tienen muy mal, muy mal. Y nada, esto es deporte local. Yo quería... Qué bueno eres, Steven, ¿eh? Eres un campeón. Y esta mañana he hablado con los de rugby. Sí. Y perdieron muy ajustados. Próximo sábado, no, será dentro de dos sábados, creo. Sí. ¿No? Ahí sí que iremos a verlos, sí. Es que no podíamos abarcar todo, ¿eh? Hoy hablando de rugby, no sé si habéis visto las imágenes de la selección española contra Bélgica. ¿Lo habéis visto? Ojo, vaya. Sí, con el árbitro. Sí, con el árbitro. Árbitro escoltado y todo. Pero el árbitro iba rebotado también, ¿eh? El árbitro tenía cosas para decir. Sí, iba rezando bastante. Pero se ve que lió una tangana que no veas, ¿no? Parece ser que sí. Sí. Yo no vi las decisiones. Yo lo he leído hoy y se ve que estaba ahí. Decían que un poco ahí amañado, ¿qué tal? Bueno, si nos robaron el Mundial de Corea, ¿cómo nos van a robar en el rugby? Robar y robar. Tiene que impresionar ver a 20 tíos de rugby detrás tuyo, ¿eh? Bueno, más que impresionar, acojonar. El de Corea fue Luis Enrique, ¿no? Que le pegaron un puñetazo a una Isa Grande y tal. Pero el árbitro luego a los años reconoció. Esto me habías contado tú, sí, una historia. Claro, pero os estáis equivocando en Mundial. Sí, ¿eh? Eso es el Mundial 94. En Estados Unidos fue lo del codazo de Tassotti. Tassotti a Luis Enrique. Que ganó Italia. Vale. El robo de Corea fue un árbitro que se llamaba Al-Gandul. Un Camacho de entrenador. Que hubo un gol que centra Joaquín. Marca, si no recuerdo mal, Morientes. Y pita que el balón ha salido cuando no ha salido. Ahí sí. Por cierto, Guillermo, ¿sí? No sé, deberías de mandar algún saludo a alguien especial en Colombia. O... ¡Epa! Sí, ¿eh? Esto es así. Hasta Colombia llegamos. Estáis todos muy bien informados, ¿eh? Llegamos lejos, informados. La cumbia colombiana. Sí, tengo que soltar a saludar a Remiguita en Bogotá, en Colombia. A mi amiga Olga, sí. ¿Nos están escuchando desde Colombia? Nos escucharán mañana cuando le pase el audio. En directo no, en Colombia ahora mismo. Ahí no. Es que son muy las 6 de la mañana, ¿no? Sí, son 6 horas menos en Colombia. Ahora mismo serían las 7:55, te diría yo. Mira, Iván se le está quedando cara de póker. Sí. Igual esto tiene que ver algo cristiano. Cristiano. Una pregunta, señor director. Si me llamas dentro de 3 meses, un lunes a las 7 de la mañana, hora local, 1 de la tarde en Menorca... Te puedo coger el teléfono, ¿eh? ¿Estarás en Colombia? Sí, dentro de 3 meses. A cobrar revertido. ¿Y qué estás haciendo ahí? ¿Eh? ¿Y qué irás a hacer? Irá a ver... Voy de turismo. Ya. Turismo y amor. ¿Estás enamorado o qué? Pues no hago ya de Julio Iglesias ahora, Iván. No vamos a estropear este momento, Miguel. Vamos a dejar esta... ¿Cómo se llama? Yo no me acuerdo. Olga. Vamos a dedicar esta canción a Olga y nada. Que vaya muy bien esta bonita relación que se inicia públicamente hoy. Muchas gracias. Un saludo, Olga. Un saludo. Adiós, compañeros. Hasta la próxima semana. Viva la próxima. Hasta pronto. Hasta la próxima. No lloremos tampoco, ¿eh? Hasta el lunes. Nos giramos para ser. El caso es que ahora somos dos extraños en el bar del desengaño y nos falta hasta la sed. ¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo hacemos uno?